12 horas. www.rnma.org.ar. Nos han pelado, no vuelvas a votar lo que ha fallado, porque ha fallado, porque ha fallado. No vuelvas a votar a Turco Carlos, porque ha robado, porque ha matado. Pero qué mierda se creen que son. Pero qué mierda se creen que son. Los principios ya terminaron para los egoístas, sucios, traicioneros. Bienvenidos a un nuevo Enredando las Mañanas. Buen día, versión de miércoles de este programa que se hace todos los días desde la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy, con equipo diezmado, la Lucre vacacionando en Buenos Aires y la Nati con algunas cuestiones ahí, sí, con Lauti. Un abrazo a la familia Fernández y Marco, y vamos a estar hablando sobre un montón de cosas, pero por el momento estamos escuchando a la Jerry Barola haciendo Cosecharán del disco de Armando Flores, así que vamos a acomodarnos y después venimos, pero mientras tanto le recordamos por todas las radios que se transmite este programa, que hoy miércoles se hace desde Radio Zumba La Turba. Hoy miércoles de Zumba La Turba, los lunes desde Radio Voces de La Rioja, los martes lo hace la colectiva de Buenos Aires, los jueves La Retaguardia, los viernes La Caterva, y cuando es feriado, como el lunes pasado, que fue, eso me tenés que contar, del lunes estuviste en Buenos Aires. No estuve en Buenos Aires. Yo creí que te fuiste. Bueno, un asado, un hermoso asado y un hermoso programa que escuché una sí, parte. Sí, he visto las fotos yo. Los feriados decía entonces la Radio La Negra del Bolsón, pero salimos por... todos los días por Radio Pueblo y Capoma de Jujuy, La Negra del Bolsón, Nehuenché de Chipoleti, La Colmena de Plaza Huíncul, Neuquén, La Quinta Pata y Zumba La Turba de Córdoba, nosotros, La Megafónica de Villa María, Radio Rebelde Amanecer, Villa Animí de las Sierras Chicas acá de Córdoba, La Retaguardia, por supuesto, Semilla, FM Villa Jardín de Villa Jardín de Buenos Aires, La Trinchera de Campana, Buenos Aires, Radio La Bulla de San Luis, y en gráfica nos acompañan con esa parte Red Eco Alternativo, ANRED, Comuna de Mar del Plata, El Grito Sur, Julio Echeverría y Luis Sangió. Ahí estaban todos los que hacemos este Enredando las Mañanas. Todos los días queremos hacerla, así que vamos a seguir construyendo este espacio de comunicación alternativa, un programa federal de la Red Nacional de Medios Alternativos, porque no es lo mismo nacional que federal. No es lo mismo. No, a ver, no es lo mismo. ¿Me explicas la diferencia? Ya que estamos. Que nacional implica al territorio, federal implica articulación en el territorio. Bien, perfecto. Estabas preparado. Has visto, has visto. Dije, hubiera ido plena. Cuidado donde te... Les mandamos un saludo a todos los que estén escuchándonos. También nos pueden comunicarse a través del Facebook de Zumba La Turba, que podemos leer ahí los mensajes que nos dejen. Ya vamos a estar activando las redes. Y también se pueden comunicar al Facebook de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. En Facebook es una fanpage. Ambas son fanpage. Exacto. Así que pueden pedir temas también, que pueden pedir con... temas también. En breve se viene un pedido también, que el gallego nos ha pedido un tema. Que te vamos a ver si se lo pasamos. Lo mando en un pendrive. Yo digo que sí. Así que por el momento vamos a escuchar a Calle 13 haciendo Latinoamérica y ya venimos. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo. viva en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol. Cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque. Volvimos al aire del Enredando. Volvemos al piso. Acá nos visita un compañero de la FOB, Fernando, que porque se están yendo ahora al centro de la ciudad a manifestarse, ¿no? Hola, Fernando, buen día. ¿Qué tal, compañero? Buen día. Sí, así es. En el día de hoy vamos a realizar un reclamo. Una jornada de lucha contra el hambre, la inflación y la represión, por unas fiestas dignas, por un fin de año con unas fiestas dignas, porque bueno, las organizaciones que somos de abajo, que venimos de los barrios, entendemos que necesitamos tener garantizada la posibilidad de poner algo en la mesa de Navidad y Año Nuevo con nuestras familias, cosa que ninguno de los gobiernos, tanto nacionales, provinciales o municipales, garantizan a fondo, ¿no? Entonces, nos vemos en este reclamo junto a otros compañeros y compañeras para garantizar justamente eso. Concretamente, ¿qué van a reclamar, qué van a pedir? Puntualmente, siempre todos los años las organizaciones sociales hacemos reclamo de alimentos frescos, de alimentos que se conocen como navideños y también de alimentos no perecederos, pero fundamentalmente también para nosotros es poder denunciar la situación social que se vive, que muchas veces está escondida. Denunciar la desocupación creciente en Córdoba, que somos la ciudad con más desocupación de la Argentina, y denunciar justamente que todas aquellas que trabajamos en negro, en trabajo precario, que somos cooperativistas, que estamos desocupados, todas aquellas personas que están en esas condiciones, no tenemos ni aguinaldo, ni un sueldo en blanco, ni todos los beneficios que pueden tener mejor otros trabajadores o trabajadoras, y que para fin de año se hace imperante resolver esta situación. Claro, y el rol del Estado que tiene que hacerse cargo. Sí, es un poco no combatir el olvido, digamos, como todo el tiempo, ¿no? Sí, y también sabemos que la fin de año pone nervioso a más de un empresario y a más de un gran comerciante, por los hechos que se van dando cada 19 y 20 de diciembre, el año pasado con el acuartelamiento de la policía, y pareciera que ahora no se puede reclamar por unas fiestas dignas, ¿no? Nosotros somos una organización y estamos justamente organizados, hemos presentado todas las notas correspondientes, y ante la no respuesta de esas notas, vamos a hacer un reclamo justamente organizado ante el Estado y los estamentos privados que correspondan para poder darle vuelta a esta situación, y justamente por eso también es contra la represión, no solo contra el hambre y la inflación, que son las cosas que nos están aquejando, sino también contra la represión, porque entendemos que hay sectores del empresariado y demás que para estas fechas son bastante proclives a la represión y a que se reprima en los barrios, y nos parece que esa no es la solución, que el hambre no se soluciona de esa forma y que el hambre se soluciona con políticas efectivas y no con este tipo de políticas represivas. ¿Vos crees que en la represión también están involucrados empresarios y otra, no solamente la policía y el gobierno, sino que también hay...? Algunos sectores del gobierno y el gobierno provincial han salido a dar un aviso de cuidado a estos empresarios, diciendo que cualquiera que vaya a un supermercado o a algún lugar así a manifestarse iba a ser pasible de ser reprimido o judicializado. Si bien hoy en día no vamos a ir a un lugar puntual en el caso de algunos privados, sí vamos a hacer un recorrido por el centro, mostrando, haciendo esta denuncia, la situación social que existe, con el hambre, con la inflación que la generan los empresarios aumentando los precios de los productos y rompiendo nuestros bolsillos, y también la generan los gobiernos, como en el día de hoy también que se va a presentar el proyecto de aumento del COSPEL, por ejemplo, ¿no? Entonces, con cada puchito que ellos nos van sacando, para nosotros significa menos cosas en la mesa de Navidad, la imposibilidad de darle a nuestros hijos un fin de año después de un año de estudio en la escuela, es decir que entendemos que esto es un combo de Estado-empresas que lo que quieren hacer es cuidar a los grandes mercados, ni siquiera a los pequeños comerciantes, ¿no? A los grandes comerciantes que son los que tienen ganancias extraordinarias en todo el año y que para esta fiesta entendemos que deben repartir un poco la torta. Está bien. Entonces, volviendo al tema de la represión, sí. Me parece que la represión se reprime dado los intereses que se protegen. No es solamente una represión policial y el Estado, sino también hay intereses privados en el cual meten la mano en lo que son las supuestas fuerzas de seguridad, pero en realidad son fuerzas de represión. El cuidado de la propiedad privada, sí, nunca es uno o dos actores, siempre es como un compendio de multilateral, sí. Digamos. Por otro lado, igual nosotros no, como lo decimos en un comunicado que publicamos en las redes sociales, no somos ingenuos e ingenuas y sabemos que hay un sector de los de arriba que le interesa que haya episodios sociales de crisis, que le interesa que muchas nos juguemos el cuello en un supermercado por un paquete de arroz para poder justamente justificar esa política represiva, pero lo nuestro no es desorganizado, justamente todo lo contrario, es un reclamo organizado en el que esperamos tener las reuniones y las gestiones correspondientes que nos atiendan para poder resolverlo. Claro, porque eso te iba a preguntar, ustedes no es solamente esto lo que hacen, tienen todo un trabajo y, por ejemplo, acá atrás funciona una cooperativa, ¿no? Sí, exactamente, tenemos más de una cooperativa, cooperativas de panadería, de textil, desarrollamos huertas, comedores, escuelas de oficio, merenderos para los chicos, tenemos además distintos locales en los barrios, es decir, nosotros trabajamos todo el año, digamos, para nosotros la lucha es todos los días en nuestros barrios, en cada actividad cotidiana, intentando modificar la realidad que vivimos, y después, en días como hoy, en las calles, porque evidentemente los gobiernos, a quienes somos independientes de los partidos y del Estado, no responden de la misma forma que con sus punteros. Siempre organizados y siempre a pulmón. Así es. Bueno, Fer, entonces ahora se van para... Nos vamos a concentrar en Colón y Cañada, desde las 11 horas, vamos a estar movilizando por el centro de la ciudad y finalizando en el Palacio 6 de Julio, ahí en la Municipalidad. Listo, bueno, dale. Muchas gracias. Suerte, gracias, Fer. Suerte. La Red Nacional de Medios Alternativos.

Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Bien, entonces acá volvemos y finalmente podemos, estamos en comunicación con Nora Cortiña de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, porque, bueno, como lo venimos diciendo en todo el programa, hoy es 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos según esta declaración de la ONU, pero, y habíamos charlado un poco sobre derechos humanos, nos habíamos enredado en este enredando, y para hablar sobre el 10 de diciembre y sobre derechos humanos, qué mejor que alguien que sabe lo de qué se trata, y por eso le llamamos a Nora. Hola Nora, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día Nora, gracias por atendernos. ¿Por qué? Norita, entonces hoy 10 de diciembre, un 10 de diciembre más y mañana una ronda abierta más, pero quería preguntarte qué significa para vos, qué significa para las madres el 10 de diciembre. Bueno, el 10 de diciembre es una fecha muy para recordar, porque es un aniversario de la declaración de los derechos del hombre, los derechos humanos que rigen en todos los países, digamos, respetándose, ¿no? Respetando, digamos, esa declaración, pero no tanto como deberíamos hacerlo. Es una fecha donde uno recuerda que son muchos los derechos humanos que hay que respetar, son más de 30 en nuestra nación, y sería dable que se respetaran todos. Pero bueno, nosotros podemos decir que en estos años tuvimos algunos avances, logros de la época de la dictadura cívico-militar religiosa, que son los juicios a los genocidas, sí. Y día por día, con el aporte de las personas que fueron victimizadas, testigos que realmente valiosísimos, que tienen la ética y el compromiso, y que no olvidaron a los compañeros que quedaron en el infierno, ¿no es cierto? Sí. Así que con su testimonio ayudan a que se pueda condenar a los culpables de este genocidio, de esta masacre, de este terrorismo Estado que nos asoló durante tantos años. Por un lado esto, y abogadas y abogados que son los que presentan ese testimonio a los jueces, y también tenemos que decir que tenemos algunos jueces que son realmente de tanto valor para nosotros, para las madres, los familiares, los organismos de derechos humanos. Así que ese es el mayor logro. Y después, bueno, los otros logros de la comunicación, y que es el poder seguir investigando, y luego también a través de la lucha popular, seguir buscando que se respeten todos los derechos humanos. Así que bueno, en este camino estamos. Lo que sí que tenemos una deuda del Estado muy grande, y que se abran los archivos, que nos digan qué pasó con todos y cada uno de los detenidos desaparecidos, y que los jueces abran sus gavetas y sus archivos, y aquí le entregaron con falsa adopción a los bebés apropiados de sus madres cautivas embarazadas. Sí. También eso estamos esperando que la Iglesia también abra sus archivos. Es hora ya, uno no puede tolerar escuchar a los mismos que tuvieron en los años estos del terrorismo Estado, los mismos prelados, pedirle al pueblo que diga si sabe algo cuando ellos tienen la llave de los archivos más significativos. Sí. Porque la iglesia formó parte haciendo puente y cada bebé que se apropiaba de su madre cautiva para entregar a familias de militares, policías, empresarios. Así que es un largo camino recorrido y un largo camino que se nos presenta, ojalá que no sea tanto, para llegar a tener estos logros que estamos reclamando todos los días. Claro, por eso siguen marchando y por eso la ronda de diciembre es una ronda especial, ¿no? Claro, siempre hemos hecho la semana de la declaración de los derechos humanos, hemos hecho la marcha de la resistencia. Sí. Este año ya no será, hemos tenido marchas de 24 horas, pero bueno, las madres ahora son más menos y tenemos unos años acumulados, que no los disimulamos tanto, ¿no? Así que no estamos para hacer esas marchas que hemos hecho de 24 y después bajando en los últimos años a 12 horas. Pero bueno, vamos a estar en la plaza desde las 3:30, vamos a hacer la caminata habitual de todos los jueves y luego tendremos una radio abierta donde podremos compartir con los amigos, amigas que vengan, compañeros de lucha, por lo que estamos, porque el futuro es hoy y lo tenemos que manejar de manera rápida para que cosas que vemos que están mal, la criminalización de la protesta, el avasallamiento de las comunidades indígenas, siempre creándole causas para tenerlos siempre condenados y con la amenaza de la cárcel, como hemos vivido estos últimos días con los Wichí. Uh-huh. Como vemos que cada comunidad tiene sus grandes penas. Y bueno, y todas las causas que estamos siguiendo, como la represión a los trabajadores que están en protesta porque están perdiendo su fuente de trabajo. Hay mucho tenido logros, pero hoy tenemos que seguir sin bajar los brazos. Es decir, y por todo esto también se marcha mañana, ¿no? Por todo esto que menciona. Sí. Hay una 11, desde las 3:30 y salimos quizás a las 8 de la noche, hasta que los compañeros que salen del trabajo quieren venir a acercarse un ratito y poder tener diálogo y poder debatir en la plaza. Eso es la tribuna, ya va a ser 38 años. Norita, nosotros que te conocemos sabemos que estás con todas estas luchas, y no solamente con en contra de lo que fue la dictadura genocida, y en ese sentido también nos gustaría escucharte sobre esto que pasó en México, los 43 desaparecidos. Es terrible, ¿no? Estamos en contacto con un grupo de mexicanos y mexicanas que se formó acá. Sí. Vienen también a la plaza con nosotras. Van mañana. Y bueno, hemos hecho con otros organismos una visita a la Embajada de México y se ha ido también a la puerta de la Cancillería con un pedido de ellos para que el gobierno argentino se expida sobre este horror que se está viviendo. Qué bueno, que esperamos que sí, que se haga prontamente, porque realmente hay que pagar también genocidio, nuevo genocidio en México. Amén de que venimos siguiendo de cerca todo este trayecto también criminal contra las mujeres. Sí. En Juárez, especialmente, y también en Ciudad de México y en Guerrero, como este caso. Bueno, estamos al tanto, estamos compartiendo con ellas y con ellos foros, y estamos apoyando con envíos de cartas al gobierno de México. Porque me imagino, me imagino que de alguna manera esto que pasa, si bien pasa lejos, un poco vuelve a traer cosas de experiencias tuyas y de las madres de... Pasado, Imagínate sí. que seguimos con esto de aparición con vida. Claro. Tengo los culpables. Claro, claro. Acá hubo un momento que algunas madres, algunos organismos decían, bueno, aparición con vida, ahora no, ahora sabemos una parte de la historia. No, no, yo hoy estoy presentando un habeas corpus dentro de un tiempito, unas horas. Estoy presentando otro habeas corpus por mi hijo, Carlos Gustavo. Sí. Después de haber presentado centenares en la época de la dictadura. Sí. Y después de haber presentado el 10 de diciembre uh-huh. del 2012, ahora un actual que me lo archivaron dos veces. Uh-huh. Y ahora estoy presentando otro habeas corpus porque yo quiero saber qué pasó con mi hijo. Quiero que el Estado se ocupe de buscarle toda la información sí. como tiene que ser, ¿sabes? Sí. El habeas corpus es un derecho que tenemos, que está en la Constitución y que está en los tratados que la Argentina ha firmado. Entonces es un paso más que doy nuevamente y espero que se lo archiven, porque yo voy a recurrir a donde sea, los más altos tribunales, para que me den información sobre Carlos Gustavo. Sí, me gustaría que todos los familiares lo hicieran, ¿no? Pero sí. no, yo puedo hacer a mi hijo, pero uh-huh. cada familiar que no sabe nada, uh-huh. Siga adelante también preguntando. Sí, el habeas corpus, que con el caso de Luciano quedó claro que cuando claro. la justicia quiere y hace lo que tiene que hacer, los habeas corpus funcionan, digamos. Tiene que hacer la justicia, el Estado de Derecho nos da la posibilidad de hacer hoy por hoy nuevamente el habeas corpus como lo hicimos durante la dictadura, y que la respuesta siempre fue tan hipócrita, tan perversa. Bueno, ahora no podría ser, ahora el gobierno está manejando archivos, tiene que seguir buscando archivos. Para decirnos sobre nuestros hijos e hijas. Hemos ido avanzando, últimamente ha aparecido en otra pila de archivos, y quiere decir que hay archivos, que no estamos tan locas, uh-huh. Y que sabemos que hay archivos en muchos rincones del país. Bien. Bueno, Norita. Bueno. Te agradecemos mucho y falta todavía, pero la lucha sigue, ¿no? La lucha continúa. Bueno, muchas gracias. Un abrazo, gracias, Norita. Chao, chao. Bueno, ahí estaba entonces finalmente la eterna Norita hablando con el Enredando las Mañanas. Mañana, hablando de mañana, la marcha de resistencia, ¿no? Sí, mañana la RNMA de la Región de Buenos Aires va a estar aportando una radio abierta en la marcha de resistencia. Siempre trabajando, siempre articulando con las madres líneas fundadoras.